Vamos a ver la tercera carta de Juan, que ya parece, igual que la segunda carta, también parece más carta. La primera vimos que no parecía tanto una carta. Y la he titulado, tercera de Juan, Nuestro trato a otros. Un título alternativo pudiera ser, como Trabajando todos en el equipo de Dios. Y tenemos que reconocer que las noticias y las conversaciones que escuchamos todos los días nos hacen sospechar de los otros, de todas las otras personas. Cuando abrimos la puerta y vemos de pronto un automóvil o una persona parada enfrente, recargada en el poste, lo primero que hacemos es sentir temor. ¿Quién será? ¿Qué está haciendo? ¿Me están vigilando? ¿Qué van a hacer? Seguramente es un ladrón o es un secuestrador, es un narcotraficante, es un violador potencial. Nos hemos acostumbrado tanto a tener miedo que en realidad ya no se nos hace extraño. O sea, es como, pues es normal tener miedo. Es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y no solamente a tener miedo, sino también a sentir sospecha de los demás. Al mismo tiempo, nuestra sociedad es una sociedad cada vez más individualista. El poder económico nos permite también distanciarnos de las demás personas, porque bueno, ya no necesito tanto del otro, sino yo puedo valerme por mí mismo. Simplemente porque podemos pagar por las cosas. Y estamos cambiando, hemos cambiado de lo que era una sociedad, que era una comunidad, que era una sociedad en la que todos dependían unos de otros directamente. Sabías quién hacía el pan, sabías quién cosía la ropa, sabías. A una sociedad en que estamos totalmente desconectados. Parece que estamos más conectados con todos los teléfonos celulares y todas estas cosas, pero en realidad estamos más desconectados de la gente cada vez. Vivimos en una burbuja en la que yo puedo estar sentado junto a una persona, entretenido con mi juego, en el teléfono o leyendo quizás, y la otra persona va a estar haciendo lo mismo y no sé ni de qué color venía vestido, no sé si era hombre, si era mujer, no sé nada de esta persona. Prefiero no hablarle. Las personas se vuelven cada vez más difusas y se están perdiendo la distancia. Hubo un señor que se llamó Ambrosio y es conocido como uno de los padres de la iglesia, que vivió a mediados del siglo IV y que una revista cristiana que se llama Christianity Today o Cristiandad Hoy lo describe como el obispo más talentoso de los principios de la iglesia. Y escribió acerca de Abraham, un patriarca bíblico. Y dijo lo siguiente: la hospitalidad es algo bueno y tiene su recompensa. Antes de todo, la recompensa de la gratitud humana y después, aún más importante, la recompensa divina. Aquí solo tenemos nuestra habitación temporal. Nos vamos de aquí rápidamente. Seamos cuidadosos de no ser descorteses ni descuidados al recibir a huéspedes, para que no se nos niegue la entrada a la habitación con los santos al final de nuestra vida. Ahí termina esta cita. Y la Biblia obviamente nos enseña que nuestra salvación no depende de la hospitalidad, depende obviamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si dependiera de la hospitalidad, seguro todos. Yo les sugeriría como pastor, estudien turismo y vamos a abrir un hotel y vamos a tratar bien a la gente. Pero no se trata de eso. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, nuestro trato a las demás personas es el fruto y evidencia de que tenemos una fe genuina y que nuestra fe está viva. En cierta forma, Juan nos enseña a seguir a Jesús. Perdón, nos enseña que seguir a Jesús no se limita a afirmaciones teológicas. Dios Padre, Dios Hijo. Santo, pecado, salvación, no se limita a esas cosas, sino que además de eso está la puesta en práctica de las actitudes que tenemos y que muchas veces, como es el caso de la carta de Juan, parecerían ser casi no importantes. Abrirle la puerta a una persona, ¿qué caso tiene, no? Como cristiano. Pero está en la Biblia, está inspirada por Dios, y es una carta que nos sirve a nosotros como iglesia, para que pongamos atención en los pequeños detalles de nuestra vida. Y como iglesia siempre tenemos que dar la bienvenida, siempre tenemos que acercarnos al que viene, interesarnos por él, genuinamente, no nada más, ay, me tocó a mí un saludo, quiero mi plenamente estar interesados por las personas. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu santo nombre porque eres un Dios todopoderoso, porque eres el Dios creador de todo lo que existe. Y nos recibe, Señor, con los brazos abiertos, llenos de amor. Ya que nuestro entendimiento es limitado, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine en el estudio de tu palabra. Que nos unja y que nos transforme para que podamos crecer en tus caminos. Lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es tu único Hijo. Amén. Bien, vamos a hablar un poco del contexto para que sepamos de qué estamos hablando, de dónde viene la carta. Tercera de Juan es el libro, o la carta, el documento más breve de toda la Biblia. La semana pasada leímos Segunda de Juan, hoy leímos Tercera de Juan, ya llevamos dos libros de la Biblia en dos semanas. Solamente tiene 15 versículos. Es también una carta personal, no es una carta a toda la iglesia. La otra que tenemos de este tipo es la de Filemón. Pablo le escribe directamente a Filemón. Obviamente nos construye a toda la iglesia igual que esta carta. Y Juan enfatiza una cosa, la obligación de los cristianos para ser hospitalarios. Especialmente hacia los evangelistas itinerantes, es decir, las personas que iban viajando de un pueblo a otro en aquella época, que ya tenemos pocos ahora, pero que tenemos misioneros, y vamos a hablar un poco de los misioneros esta tarde. Y es cierto que en aquella época había hostales, había lugares donde la gente podía llegar y pasar la noche y recibir alimentos siempre y cuando pagara el precio requerido. Lo vemos, por ejemplo, cuando llega José y María a Belén, ellos iban a llegar a un mesón y no hubo lugar para ellos. Lo encontramos en Lucas 7, dice, no había mesón para ellos en la posada. Es el lugar donde ellos podían pagar, donde podían pasar la noche, pero no había. O sea, había lugares. También el Señor Jesús enseña lo mismo cuando habla del buen samaritano, lleva a esta persona que está lastimada a un mesón y paga para que no solamente para que duerma allí, sino para que lo atiendan hasta que se recupere. Sí había estos lugares. Pero Juan nos invita a abrir las puertas de nuestra casa. Y Juan no está tratando de rescatar una tradición que está muriendo, sino de dar continuidad a un elemento que es central dentro de la tradición bíblica. Ya desde el Antiguo Testamento vemos que hay mandatos de ser hospitalario. De hecho, hace rato leí acerca de Abraham. Vimos que desde Abraham, desde los tiempos de los patriarcas, el primer patriarca, ya había esta tradición, esta costumbre de recibir a las personas. De hecho, cuando recibimos a nuestros amigos ciclistas, nos han dicho que es difícil pasar por países musulmanes, es decir, alrededor de esta zona, porque la tradición sigue siendo tan fuerte que van en la bicicleta y, espérate, ven a tomar un café con nosotros, o ven a tomar, no sé, cualquier cosa, platillo, que dependiendo de la hora. Pero nuestra sociedad occidental ha hecho lo contrario, ¿no? Cerramos las puertas, cada vez nuestras barbas son más altas, están electrificadas, no queremos salir, mejor ponemos cámaras, y el otro, que está afuera, no es parte de mi vida. Juan va a hablar de cuatro personas. Bueno, más bien, cuatro personas mencionadas en su carta. Él mismo, que se reconoce como el anciano, Gayo, quien es el que recibe la carta, Diótrefes, que es la causa o quien provoca la carta por su mala actitud, y Demetrio, quien es que está llevando la carta. Y vamos a ver los ejemplos de cada una de estas personas, excepto de Demetrio, que habla de él, pero ya no lo quise extender. De los primeros tres, de Juan, de Gayo y de Diótrefes. Y vamos a empezar con Juan, vamos a leer casi nuevamente todo la carta. Y dice así, el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo de verdad. Querido hermano, escuchemos esto. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Versículo 3, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. De hecho, es el texto que tenemos en nuestro boletín, en versículo 4. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Cuando leí esto me acordé de un proverbio, que no es bíblico, que dice más o menos lo siguiente. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Este dicho nos deja ver que la persona que nos está aconsejando, por un lado conoce lo que es bueno, pero por otro lado no lo hace, practica lo malo, sabiendo lo que es bueno no lo está haciendo, y según la Biblia eso es pecado. Juan es el ejemplo de alguien que dice lo que es bueno y hace lo que es bueno. Juan es un buen ejemplo, es muy congruente entre sus palabras y sus acciones. Él va a hablar de preocuparse por otras personas, por el bienestar de otras personas. Va a hablar, demostrar esta preocupación por medio de la hospitalidad. Y desde las primeras líneas podemos ver que él está actuando de esta misma manera. Podemos ver tres aspectos importantes en estas cuatro líneas. En primer lugar, Juan ama a su amigo Gallo. Le dice, te amo, amado, amado. Y nuevamente es la palabra ágape. Eso dices que utiliza esta palabra. Es un amor que no espera nada. En segundo lugar, no solamente ama, sino que también intercede. Es decir, está orando y le dice, oro por ti. Oro para que te vaya bien. Ora para que prospere en todas las áreas de su vida, en los negocios, en la salud y espiritualmente, lo dice claramente. Y finalmente está alegre de saber que su amigo está viviendo bien, está poniendo en práctica las enseñanzas que ha recibido. Esta sencilla descripción nos muestra que el amor no solamente es un sentimiento, ¡ay, te amo! Y es un sentimiento, sino que es el amor hace, el amor es activo. El amor se involucra y participa en el bien de la otra persona, de la persona a la que dice que está amando. Y lo interesante es que no nada más es este nivel. Dios también nos ama y hace exactamente lo mismo. En la Biblia, en lo largo de toda la Biblia, encontramos que Dios nos ama. Probablemente el versículo más famoso es, porque tanto a Dios, voy a leer la nueva versión internacional que no me la sé bien de memoria, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, nos da a su propio Hijo. También, siendo uno y siendo tres, Dios, Espíritu Santo, intercede por nosotros. Es lo que dice la Biblia, que está orando por nosotros con gritos indecibles. Lo dice en Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y su amor no termina allí. Dios envió a su Hijo. Dios Hijo habitó entre nosotros para estar involucrado en nuestras vidas. Y cuando Él se fue al cielo, envió al Espíritu Santo para que siga involucrado en nuestras vidas, para que nos siga consolando, para que nos siga guiando, dice Juan, Jesús. Bueno, escribe Juan, pero dice Jesús. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Los que creemos en Cristo, los que seguimos a Cristo, tenemos la gran responsabilidad, es la primera respuesta, tenemos la gran responsabilidad de seguir estos ejemplos. Amar en acción. Amar orando por la prosperidad completa de nuestros amigos, de las personas con las que estamos hablando. Es el shalom, es el estar completo en todas las áreas de la vida, en el área emocional, en el área económica, en la salud, en el área espiritual. Debemos estar orando por unos por los otros. Debemos alegrarnos cuando les va bien. No sentir nosotros, ¡ay, ya se compró un coche más nuevo que el mío! ¡Oye, tengo un celular más nuevo que el mío! Debemos alegrarnos porque les va bien. Y debemos alegrarnos porque sabemos que están caminando por el camino del Señor. Si no están caminando por el camino del Señor, superar tristeza. Debemos orar todavía más, Señor. Tráelo. Dale convicción. Cámbialo. Transfórmalo. ¿Lo hizo Juan? Lo hizo porque Dios puso el ejemplo. No es que Dios haya seguido el ejemplo de Juan. Dios puso el ejemplo. Y nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Amar en acción al otro. Y el otro es alguien que no soy. Y vamos a ver el testimonio de Gallo. Es otro buen ejemplo y que complementa un poco. Dice los siguientes versículos del 5 al 8. Querido hermano, la primera parte. Te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Es interesante esa frase, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. ¿Cómo es digno de Dios? Qué frase, ¿no? Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Y del nombre es la expresión que usaban los judíos para referirse a Jehová. Recordemos que ellos no pronunciaban el nombre de Jehová. No sabe, es más, hasta la fecha no sabemos cómo se pronuncia. Hay cuatro letras que nadie sabe cómo se pronuncia, porque nadie jamás las ha pronunciado. Es el nombre sagrado, santísimo de Dios. Entonces, cuando había un Antiguo Testamento y había una reunión en la sinagoga y el sacerdote estaba leyendo, llegaba esta frase, a esta palabra, no se atrevía a decir es lo que dice esa palabra, sino nada más decía, el nombre. El nombre. Un ejemplo muy, muy burdo, pero es quizás lo que nosotros tenemos, es cuando ven Harry Potter y hay el mago malo que se llama Voldemort. ¿Se llama? El malo. Y cuando dice, ni siquiera lo pronuncias. O sea, hay tanto respeto que ni siquiera lo pronuncias. Este es un ejemplo malo. Dios es santísimo y nadie se atrevía. Entonces, ese es el nombre. Retomo en el versículo 8. Nosotros, por tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Gallo, el amigo de Juan, quien alegra a Juan, porque Juan está orando, muestra otro aspecto del amor hacia los otros, hacia la otra persona. Y también lo pone en práctica a través de la hospitalidad. Juan resalta que ha hecho lo que ha hecho Gallo, que no, como enfatizé hace rato, no solamente hospeda a los que conoce, sino también a los que no conoce. Y Gallo proveía un lugar para que pasaran la noche, pero también les daba alimentos, no nada más como en el pesebre, eso le pasó a Jesús. No, les abría el lugar y les daba los alimentos. Acompañaba a los visitantes, es parte de lo que hacía, de una gran tradición bíblica. De hecho, el Señor Jesús recibió este mismo trato. Recordemos cuando Él resucita y va caminando con dos personas a Emaús. Y dice que cuando llegan a su ciudad, Él pretende ir más lejos. Yo les sigo. Y le dice, no, Señor, es demasiado tarde, quédate con nosotros. De hecho, dice el Lucas, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, no nada más le sugirieron, insistieron, quédate con nosotros que ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró con ellos, para quedarse con ellos. Y luego notemos, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. O sea, la tradición no nada más es, pues ahí está la recámara, todo este problema, tú arréglate las tuyas. Les proveían. Eso es la hospitalidad. En nuestro tiempo, la verdad es que es raro que alguien venga y que nos diga, soy misionero, por favor, déjame pasar la noche, ¿no? Pero sigue sucediendo. De hecho, cuando hay convenciones, cuando hay reuniones de la iglesia, muchas veces las iglesias piden a las personas, bueno, ¿quién puede ayudarnos en la casa, ¿no? A recibir a alguien, y muchas veces es muy incómodo, ¿no? Porque no me va a dejar ver el partido cómodamente. ¿Qué tal si no le gusta el partido? ¿Qué tal si no le gusta ver los programas que me gustan? Pero, afortunadamente, esta no es la única forma en la que podemos ayudar. Porque vamos a decir, bueno, ¿para qué tenemos este sermón? Si en los últimos 5 años nadie ha tocado mi puerta para venir a este tiempo. Pero vamos a ver que podemos ayudar. Porque Juan está recibiéndose perdón, está refiriéndose, no está refiriéndose, perdón, nada más para, perdón, Juan sí está refiriéndose al, en especial a los cristianos que están viajando para proclamar el Evangelio. Es decir, las personas que ahora las conocemos como misioneros, exactamente. O sea, sí hay misioneros, quizás no los tenemos aquí, pero hay misioneros. Y tenemos que decir que desafortunadamente en México nos hemos acostumbrado a que nos manden misioneros. Y los misioneros güeritos vienen con dólares, con euros, entonces pues ya podemos dar mejor de cortesía. No estamos acostumbrados a enviar misioneros. La mentalidad desafortunadamente para muchos de nosotros es de recibir, pero no de ofrecer. Y esta es una de las razones porque no tenemos, tenemos enraizada una cultura en la que no enviamos misioneros. Y las gentes que están metidos en misioneros dicen, los mexicanos son buenos porque se parecen a los musulmanes, entonces van a ser más recibidos más cálidamente, cuando menos no van a sospechar tanto de ellos. Pero decimos misiones, por favor. Y si uno de nuestros hijos quisiera ser misionero, dijo, ¿por qué mejor no piensas en otra carrera? Mejor estudia después piensas en madura. ¿Qué piensas en otro dinero? Y es cierto, porque si no los apoyamos, no van a tener dinero. Hace poco hablábamos con Alex y Janet, ya los han conocido, los misioneros que estamos apoyando, y qué bueno que estamos apoyando, pero tenemos que redoblar esfuerzos. Sabemos que hay misioneros en Nicaragua, también estamos, no nos hemos contactado, pero hay mucho gente alrededor del mundo. No podemos servir a todos, pero podemos ayudar, podemos contribuir en el proyecto de Dios. Y Alex y Janet nos estaban contando que estaban muy tristes porque las iglesias que los están ayudando dentro del territorio, de pronto se cansaron y dijeron, es que... Pues la verdad es que le estamos dando dinero, pero no recibimos nada de ustedes. Y quieren entonces que en lugar de que se estén preparando, estén en la iglesia sirviendo, y ellos de esta manera descuidarían y dejarían para lo que se han estado preparando. ¿Sí me explico? Es bueno cuidar los recursos de la iglesia. Es bueno tener una visión más amplia de lo que requiere el trabajo de Dios. Estas iglesias que les han dicho eso, son iglesias ensimismadas que nada más ven por nosotros a ver por esta red. No vemos que hay millones y millones y millones de personas que nunca han escuchado la palabra de Dios, que nunca han tenido un Nuevo Testamento. Y nosotros dicen, bueno, pues, ¿qué van a servir? A ver, que nos den una lección. Desde que si ya se preparan, ¿cuánto se preparan? Debemos entender que al apoyar a los misioneros, perdón, que apoyar a los misioneros es un mandato de Dios y un privilegio. Muchas iglesias o muchos cristianos se limitan a ser cristianos un código moral. No hago esto, no hago aquello, voy a la iglesia los domingos, preparo mi diezmo. Pero ser cristiano es mucho, mucho más que eso. Es reconocer que Dios es Dios y que nos ha dejado el gran mandamiento de ir a todas las naciones y predicar su palabra. Esta carta nos hace ver que nuestra responsabilidad dentro del plan de Dios es mucho mayor que nada más portarme bien, que nada más parecer una buena persona, que dentro del código de nuestra sociedad somos buenas personas, nos ven y qué buenos somos cristianos. No dicen mentiras, no roban, no matan. Tampoco que decir roban, no sé si dicen mentiras. Bueno, no sé, eso creo, ¿verdad? A lo mejor sí. Ya no dicen. No, pero todos hacemos eso. O sea, ¿qué diferencia hay en realidad con las personas con las que trabajo? Con mis vecinos. Con nuestros padres, la verdad es que me preocupa que no hemos crecido y me preocupa porque hay una situación. Generalmente no estamos diciendo de la gente que no se desesperanza. Generalmente no estamos diciendo de la gente que nosotros creemos en Dios. Que no hablamos de fútbol, de política, de trabajo, de la chips que van a salir de la contaminación, pero pocas veces entendemos que nuestro llamado va mucho más allá de eso. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia y hablamos de este tema, porque siempre sale un tema, siempre sale un tema. Y yo estoy seguro que pocas veces hemos compartido con nosotros, por eso seguimos siendo tan poquitos. Es la verdad, tenemos que asumir esta responsabilidad. Puede que la gente crea que seamos nuevos, pero ¿qué está pensando Dios de nosotros, de aquellos mandamientos que nos ha dejado y que son más importantes? Bueno, no son importantes, son su palabra, son importantes de nosotros. Nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como individuos es participar en un esfuerzo misionero, ya sea yendo o sea enviando, intercambiando, comunicándole a las personas. O sea, es que, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? A lo mejor no quieres venir a la iglesia porque está muy apretado, está muy lejos, está fea la calle. Pero podemos hablar de lo que está pasando desde una perspectiva bíblica. La conclusión que hace Juan en este párrafo es contundente. Si nosotros, por lo tanto, ¿qué dice el versículo 8? Debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Debemos, es una obligación, no es como si quieres puedes huir, si te sobra, debemos participar. Y es algo que la iglesia debe aprender desde el principio. Porque si nosotros empezamos a ver lo que necesitamos nosotros, se nos va a cortar la vista y se nos va a olvidar que más allá de estas paredes hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Y no me estoy refiriendo nada más a nuestros vecinos, estoy hablando de gente en países musulmanes, gente en África, gente en Asia, gente en el sureste de México que no ha escuchado la palabra de Dios. Bien, segunda respuesta, por lo tanto, apoyemos. Ah, perdón. Primero, por lo tanto, no usemos la incomodidad como una excusa, porque eso es súper fácil. No soy hospitalario o no ofrendo porque es incómodo, porque voy a invadir mi cocina y mira, mi cocina es muy chiquita, no tengo tanta recámara, así que pena me va a dar que vean el piso que está completo o no me alcanza. Yo les he dicho, de los mejores ejemplos que he visto han sido las iglesias más pobres de México, que ponen una taza, una alcancía y dicen, le voy a invitar un refresco al misionero esta tarde o este lunes, el martes, una vez. Entonces, va la persona, no sé cuánto cuesta el refresco ahora, y pone 10 pesos o 15, lo que cueste el refresco. Y lo va juntando. Y al final, dice, todo esto yo se invito a mi misión. Y se lo ofrece. En vez de comprarme yo unas papitas, se las voy a comprar. O bueno, me compro mis papitas y le compro misión. La verdad es que tenemos gastos hormiga que no nos damos cuenta, pero que después pudiéramos canalizar para la obra del Señor. Entonces, apoyemos aunque tengamos que hacer algunos sacrificios. Bueno, hoy no me como las papitas yo, se las compro al misionero. Hoy no me compro la coca yo, pero se la compro al misionero. Bueno, si no le compro la coca, le compro, le doy pan refresco y que él se lo compre, ¿no? Pero sí, popotes, porque son no ecológicos, ¿no? Porque cuando lo hacemos, cuando apoyamos, colaboramos en el plan de Dios del extendimiento de la verdad. El testimonio de Diótrefes, un hombre que nos cuesta trabajo. A partir del versículo 9 dice, escribí algunas líneas a la iglesia, perdón, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, entonces tuve que escribir, además de tener un nombre muy feo, y espero que nadie se llame Diótrefes, espero que nadie se llame Diótrefes. Tiene una actitud también muy fea y muy reprobable. Él quiere ser el centro de atención. No sé si se veían las caricaturas, cuando yo veía a, generalmente Porky y el Pato Lucas. Y el pato Lucas siempre decía, y siempre trataba con el pía, porque hacía lo que tenía que hacer y siempre le iba bien, ¿no? Y no estoy diciendo que así va a ser, no es la Biblia, al final de los tiempos sí. Pero es este tipo de persona, ¿no? Véanme a mí. ¿Por qué estoy viendo a la otra persona? Véanme a mí. Él mismo se cree tan importante que no recibe a los hermanos y aún habla contra los hermanos y a los que quieren apoyarlos. Bueno, yo no lo quiero apoyar, ¿tú lo estás apoyando? No, deberías hacerlo. Ayúdame a mí mejor. Ve que mi proyecto es así. Y desafortunadamente, con tristeza, tenemos que reconocer que la iglesia cristiana tiene este tipo de personas. Tenemos este tipo de personas como Diótrefes. Una amiga organizó una serie de conferencias misioneras. Ella está muy metida en misiones. Y organizó una serie de conferencias misioneras a nivel internacional aquí en México. E invitó, ella le tocó invitar a varios conferencistas, muchos de renombre internacional. Cuando les habló, los invitó, bueno, te pagamos el vuelo, te pagamos el hotel y te vamos a dar esta cantidad. Dice, teníamos que hacerlo, era un trabajo. Armaron el evento, todos los conferencistas vieron sus agendas, si podían estuvieron de acuerdo. Entonces ellos armaron un programa con el calendario, imprimieron material, todo estaba listo para las conferencias. Y bueno, no voy a mencionar nombres porque para proteger al culpable, porque no quiero quemar nada, hasta que uno de los conferencistas, que no voy a decir quién es, se enteró que a otro conferencista le iban a dar más dinero, le han ofrecido más dinero. No sé por qué, ella no me explicó por qué le dieron, pero al otro conferencista, y armó tal escándalo, hizo tal berrinche, que si no me dan lo que le dan a él, yo no voy a participar. Esa actitud tuvo un hermano conferencista de misión. Y ella me dijo, ay, Memo, y esto es en serio, me dijo, ya había quedado, ya le habíamos dado la ofrenda, y que era generosa, no era tampoco nada. Y la verdad es que me dijo cuánto era en aquella época. Dice, pero no hubo forma de hacerlo cambiar de opinión. Nunca lo vamos a volver a invitar. Y a veces tenemos actitudes así, tenemos que recordarlo. Porque es fácil señalarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Y a veces me porto así, ay, es posible. Me hizo acordar de una canción de un grupo que se llama Cuarteto de Nos, que quizás nunca han escuchado, que bueno, que refleja claramente este pensamiento occidental, porque no nada más es de él, sino también de todos. Y voy a leer la primera línea. Y dice así, me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me quiero ir para ver cómo se ve el mundo sin mí. Esa sí que toda la canción es muy chistosa, pero en realidad la gente muchas veces pensamos así, yo soy más importante. ¿Por qué me da coraje cuando alguien, o sea, cuando alguien se va a meter al carril? ¿Por qué acelero? Porque yo creo que yo merezco más que él. ¿Por qué tengo estas actitudes de que si hay un solo asiento yo me siento? ¿Por qué si hay un asiento hasta adelante, yo me voy hasta adelante y empujo a los demás y los otros? Yo creo que valgo más que él. Esa es nuestra actitud, tenemos que reconocerlo. No nada más es de nosotros los cristianos, es de todo Occidente, es lo que estamos consumiendo. Tú eres lo más importante, tú vales la pena, tú lo que tú quieras ser, tú. Y desafortunadamente la electrónica nos está acentuando todo esto. O sea, si tú quieres subir tu música, yo tengo mi música. Y no me importa. Y muchas veces ya puedes ir en el auto y cada quien va totalmente desconectado. De hecho, me sorprendió, estaban diseñando un auto, creo que era japonés o coreano, en el que ya te puedes sentar sin necesidad de audífonos, tú puedes conectar tus bocinas y 6 o 7 personas pueden oír música diferente, contenido diferente en su lugar. O sea, yo llego en este lugar, pongo lo que quiero, la bocina que tengo, La escucho yo, pero no interfiere con los demás. Es impresionante. Es bonito, así que dice, wow, cuánta electrónica. Pero lo que está haciendo está desconectando. Y tenemos que tener cuidado porque nuestras casas pueden estar pasando. Una de las cosas que me gustaba de Janet y a mí era cuando viajábamos en el coche, agarrar un libro y cuando yo manejaba ella leía y al revés. Y en un momento de platicar, ay, qué padre. Pero vemos que es fácil, fácil. ¿Por qué? Porque nos gana la flojera, nos da la pereza leer. Juan explica que para mantener su imagen, Diótrefes, hombre del hombre feo, miente, porque dice, habla contra nosotros sin razón. Impide que otras personas ayuden a los evangelistas, a los viajeros. Él quiere ser el único. Él quiere que la gente lo reconozca, que se olviden de los demás. Es una persona ensimismada y egoísta. Él no conoce al otro. Él desconoce también las palabras de Pablo, que dice en Romanos 12, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que piense bien de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios nos ha dado. Somos algo. Somos dignos, pero no somos dignos por nosotros mismos, somos dignos porque somos hechos a la imagen de Dios, somos dignos porque Jesús murió por nosotros, somos dignos porque ahora somos parte de la familia de Dios. Y eso nos debe hacer sentir orgullosos, pero al mismo tiempo humildes, porque todo eso lo hemos recibido de Dios, no es por nosotros mismos. El plan de Dios, es la tercera, el plan de Dios... Perdón, en el plan de Dios no se trata de ser estrellas, sino de ser el cuerpo, un solo cuerpo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. En donde hay otras personas. Lo repito, en el cuerpo de Dios, en el plan de Dios, no se trata de ser estrellas, sino de ser un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesús. Debemos aprender a contribuir. Debemos aprender a ser humildes y a reconocer el trabajo de otras personas. Reconocer que Dios les ha dado otras habilidades. A lo mejor son más sobresalientes. Pero fue Dios quien se las dio. Señor, ayúdame a hablar con esa persona. Señor, dame el cerebro a esa persona. Si lo quiero para mí, es egoísta. Hay un esto no lo escribí. Hubo un misionero que dijo algo así como, dame Inglaterra, que fue... o dame la muerte. Sí, fue un misionero. Y después escuché a un mexicano que dijo también. Yo conocí al mexicano y era bastante egocentrista. Seguro lo leíste y lo que quieres más bien es la gloria para ti. Podemos hacer las cosas para la gloria de Dios o para nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado. Cada uno de nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos motiva. ¿Es que la gente me reconozca o es que reconozca a Dios? Y es difícil, o sea, porque ¿a quién le aplauden y no le gusta? A todo el mundo. Ahora vamos a recibir al mejor jugador. Y a los ojos de Dios, todos somos los mejores porque todos somos sus hijos. Dios nos ama a todos por igual. Pero somos parte de un equipo. Nos parten aquí y a veces nos toca estar enfrente y a veces nos toca estar atrás. Y déjenme, antes de terminar, llegar a la conclusión, contarles una historia. Dicen que había un organista que era muy bueno, creo que ya se las he contado. Y eran aquellos tiempos en los que no había bombas de aire eléctricas. Entonces tenía que contratar a alguien para ver el pollero. Y era un gran organista, se presenta. La primera noche era una serie de 3 conciertos consecutivos. Llegaron al organista. El auditorio lleno, se sienta, se ponen sus saludos y todo, le aplauden. Toca su concierto. Cuando termina el concierto, se encuentra al chico que está exhausto de haber estado con el fuego. Y dice, ay, maestro, tocamos bien, ¿verdad? Tocamos bien. El chico se va muy mal. Pero el otro día sigue el siguiente concierto. No hay sonido en las teclas. Para ver para que. ¿Verdad que si tocamos bien, maestro? La gente no lo veía, pero era clave. Y nos gusta ser el organista, no nos gusta estar atrás. La mayoría de las personas, en algunas circunstancias. Pero a veces nos toca y tocamos. Todos somos necesarios. Y con esto llegamos a la conclusión. La exhortación final de Juan. Y no voy a leer los últimos versículos, pero ya los pueden leer. Pero es más, va por la misma línea. El mensaje de Juan es fácil de entender y él lo resume para que no tengamos problemas. Está en el versículo 11. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces pidamos en primer lugar sabiduría a nuestro Padre para poder reconocer entre lo bueno y lo malo. Después de esto, pidamos a Dios que Él nos permita trabajar para su reino junto con los demás, con otras personas, con nosotros, con nuestros hermanos en Cristo. Que podamos reconocer con humildad que Dios ha dado a otras personas dones y capacidades diferentes a los nuestros. Pero todo con el propósito específico de participar juntos en el gran proyecto que es llevar gloria al nombre de Dios. Hasta todos los confines de la tierra, hasta el último lugar de la tierra. Porque solamente el nombre de Dios merece recibir toda la honra y toda la gloria por los siglos. Padre bendito, muchas gracias por esta carta de Juan. Muchas gracias por estos ejemplos. Y te pedimos que nos ayudes a reconocer lo bueno y lo malo. Que nos ayudes a reconocer qué nos motiva. Que nos ayudes a reconocer cómo nos sentimos por nuestros hermanos. ¿Son celos? O como Juan, Señor, nos alegramos de que estén prosperando todas las alegrías. Alegramos de que estén prosperando. Danos ese corazón, por favor, Padre. Para que la gente vea que en realidad somos una comunidad que te ha visto y que te conoce y que está dispuesta a seguir, Padre. Y a seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado en los pequeños detalles. Cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas. Ayúdanos a hacer sacrificios, Señor. Por tu reino, por tu proyecto. Ayúdanos a participar, todo el tiempo. Porque ese es tu proyecto, ese es tu plan. Que todos seamos un cuerpo unido. Con una sola cabeza, Señor, que nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que así sea. En el nombre de Cristo Jesús.